te llevo a hacer cosas con un arma en la mano. Tu mente se nubló. Vos que tenés aguante, cometiste el pecado. Y hoy que estás entre rejas, yo voy a estar a tu lado. Siempre.